Está Juan Carlos Junio y lo vamos a sumar. Vamos a hacer el cafecito de arranque porque la verdad después de la sesión ayer en el Senado hay mucho y encima sobre llovido, mojado, más o menos a la hora del programa se termina definiendo el... Y encima el vemos papa. Claro. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. ¿Qué tomas en el arranque? Porque nunca hablamos, nunca hicimos el cafecito en el arranque, como apertura de programa. ¿Qué te servís? En el arranque, eso que es más temprano. Está bastante, sí, claro. Es más temprano, es en el comienzo. No, pero igual me voy a tomar mi ron. Ah, muy bien, bueno. Me voy a tomar mi ron, sí, que me encanta. No importa el momento. A ver, miradas sobre el nuevo Papa. ¿Se conoce, se van conociendo algunas generalidades que no son nada para despreciar, digamos, ¿no? Se habla que es de la misma línea de Francisco, que fue nombrado cardenal por Francisco, muy referido a una corriente de la Iglesia... patrona del trabajo, por lo que nos cuenta Néstor Restivo en sus orígenes. ¿Cómo se llama la línea? En la encíclica Rerum Novarum. Rerum Novarum. ¿Y él es parte de qué? Agustino. De la Orden Agustino, de Agustinos. De la Orden de Agustino. No, de la Orden Agustino, porque Rerum Novarum viene de Luis III, de León III. Claro, por eso el antecedente, el nombre viene, exacto, tiene razón Juanca. El nombre sí. León se supone que continúa la línea del otro León, que es el autor de esta encíclica, pero él es de la Orden de Agustinos, que es la primera vez que tienen un papa, ¿no? Bien. Claro, la doctrina social de la Iglesia y eso. Bueno, yo lo único que creo que se puede opinar, más allá de los especialistas en la génesis y en la historia de este hombre, que, bueno, todavía no la conocemos bien, solo un poco, pero el discurso... A mí me pareció muy interesante. Número uno, excluimos a la corriente conservadora, ¿no? En términos doctrinarios y en términos, yo diría, sociales. Es decir, ¿quién no ganó, decís vos? Quien no ganó, casi diría, perdió, aunque era muy probable que no tenía chances de ganar, porque la acción de Francisco tendiente al nombramiento de cardenales impedía prácticamente la relación de fuerza. Aquí sí podemos hablar de la relación de fuerza, que gane un conservador. Pero lo cierto es que entonces tengo la impresión, escuchándolo y lo poco que sabe de su historia, es que es un hombre del ala progresista, del ala vinculado a lo popular, o lo que ellos llaman lo pastoral, ¿no es cierto? En el discurso tiene algunas cosas interesantes. Insistió mucho en la paz en varias oportunidades, hizo menciones a Francisco en dos oportunidades. Es un gesto muy muy muy claro y trascendente hablar en español, hablar de su paso por Chiclayo en Perú. En fin, tengo la impresión que hay algunas señales que son para el lado de lo valioso, de lo progresista, y obviamente nada que ver con lo conservador. Eso, y no, entre otras, no habló ni en inglés ni habló de Chicago, que también podría registrarse si uno quiere ver detalles, ¿no? Pero en definitiva tendremos que verlo cómo se va moviendo en la vida, en un mundo tan pero tan convulsionado, del cual la Iglesia Católica obviamente no puede sustraerse. Pero yo creo que es interesante el nombramiento. Es muy probable que tenga una línea muy similar a la anterior. Bien. Cuentan también que fue Francisco lo nombra cardenal, pero además fue la mano derecha de Francisco, en quien Francisco delegó incluso el nombramiento de otros cardenales, es decir, muy cercano a Francisco. Claro, todo indica que, para decirlo en términos de política clásica, en la relación de fuerzas ahí adentro prácticamente se impuso el grupo progresista. Uh-huh. Así que creo que eso es lo determinante, lo que podemos decir hoy. Bien, estoy el colega Pablo Ibáñez cita algo que me parece interesante para cerrar, si quieren, el tema. Pone muy arriba lo que recién mencionábamos, que toma el nombre de León de León XIII, que a fines del 1800 emitió la encíclica Rerum Novarum, y algunos ejes de la encíclica menciona. Derechos y deberes. León XIII enfatiza la importancia de respetar los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores. Familia y sociedad. Destaca el papel fundamental de la familia y la necesidad de proteger sus derechos. Intervención del Estado. Establece que el Estado debe intervenir para proteger los derechos de los trabajadores y promover la justicia social. Esto no lo leyó Milei. Pero sin excederse en sus límites. Ah, interesante. Papel de la Iglesia, subraya la importancia de la Iglesia en la resolución de la cuestión social, la promoción de la justicia y la solidaridad. Bueno, déjame preguntarte, aunque sea, no sé si lo tomás en serio o en broma, Gaby recomienda tomarse todo en serio, y me parece que tiene razón, que Milei dice, listo, todo dicho, las fuerzas del cielo obraron, el nuevo Papa es toma el nombre de León, no más palabras, y viste a un león animal de Papa. Sí, yo aceptando lo de Gaby, sí. Creo que siguen haciendo su apuesta a influir con estos misticismos, con estas cosas irracionales, junto con las de la violencia y el odio, que no es este el caso, pero que es el marco general, siguen tratando de influir en una parte de la sociedad que está en una situación de descreimiento y de escepticismo, y entonces apuestan a que estas cosas místicas puedan penetrar. No sería la primera vez en la historia de la humanidad que esas cosas ocurren. Yo francamente creo que en la sociedad argentina eso va a ser efímero. Hay una cultura política, hay una cultura religiosa, hay una cultura laica. Entonces puede haber una cuestión circunstancial, pero me da la impresión que ahora, te lo digo ya con lo mío, este exabrupto, esta animalada del tipo, esta falta de respeto total a la Iglesia, al nuevo Papa, que seguramente tiene una enorme significación para ellos el nombre. No hay quien no lo diga, que tiene una enorme significación el nombre que adopta un Papa, y que este tipo se abrogue, que está ligado también a que él es un león, francamente creo que puede tener una búsqueda, insisto, de contactar con una parte de la sociedad, pero creo que a corto plazo o a mediano plazo eso va a fracasar. Bueno, a mí cuando suceden estas cosas, este posteo del presidente Milei, por fuera de los academicismos, de los análisis complejos, de las miradas contemplativas de las cosas que nos están pasando, yo francamente digo, ¿cómo puede ser que sea presidente este muchacho? Es lo primero que me... Después empiezo a reflexionar, sí, trato de entender. Pero tenés razón, a mí me pasa lo mismo. No. Después vamos negarlo. A Empoli, ¿no? A Giovanni da Empoli, empezamos a leer todos los libros, sí, que hay que leer para... Porque hay una cosa para nosotros que es inconcebible, que este tipo sea presidente con esos rasgos culturales violentos, de odio, de agresión a la sociedad, de descalificación a partidos políticos, corrientes ideológicas, religiosas, bueno. Creo que es algo inconcebible, pero bueno, son fenómenos sociales y culturales que ocurren, insisto, tampoco es la primera vez que en la historia del país y en la historia de la humanidad existen. Juan Carlos, decime, dame sensaciones de lo que ocurrió ayer en el Senado, te cambio de tema y para picar un poquito el cafecito también. ¿Qué? Sí, me tomo otro traguito de ron mientras seguimos hablando. Mirá, yo voy a dejar de lado todas estas cuestiones tacticistas, que no las subestimo, de si estuvo en Tengado, los dos de Misiones, si el gobierno es todo eso que se especula, que bueno, puede tener sentido incluso, ¿no? Ahora, lo de fondo, yo vuelvo a lo que de algún modo les decía hoy es jueves, el martes, lo de fondo es que fracasa una medida que, más allá de los tacticismos y más allá de las cuestiones de oportunidad que le conviene a los Pinato, no le conviene al otro, que yo creo que lo que fracasa es la proscripción de Cristina, porque eso implicaba, yo lo decía el martes, por supuesto no soy el único, muy por el contrario, que es una restricción al sistema democrático, un recorte al sistema democrático, una gran referente de la sociedad no pueda participar de las elecciones por una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha. Más allá de las motivaciones, eso fracasó. Creo que Cristina vuelve a tener, además, gana centralidad política, pero fundamentalmente creo que es un fracaso de este sentido de que sea una democracia nuestra cada vez más restringida, más limitada, más permeada por la derecha. Así que desde ese punto de vista yo creo que fue que es muy bueno lo que ocurrió anoche. Pues es que justo Gaby lo mencionaba, creo que minutos antes de que comenzáramos el programa. Es decir, más allá de la rosca, que tiene su interés y sobre todo el impacto que puede tener incluso en la dinámica de las elecciones, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, pero más allá, destacás el riesgo, lo cerca que se estuvo de un riesgo que iba, incluso yo digo, aún más allá de la propia figura de Cristina, si dejaba... Una situación hacia adelante muy compleja en términos de democracia y de relación entre poderes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con él aún más allá. Uno podría decir, es tan trascendente la figura de Cristina que con eso alcanzaría, sí. ¿No es cierto? Lo que yo llamo tacticismo es lo que dice Gaby Rosca. En definitiva, estamos hablando de lo mismo. Eso, en esta circunstancia, tuvo una derrota. No importa las causales que la motivaron, pero si eso se hubiera cristalizado, nosotros teníamos un escenario donde Cristina estaba proscripta con una decisión del Parlamento, ¿no es cierto? Así que creo que eso no caminó, y en cambio creo que queda el sistema democrático un poquito más fortalecido. De cualquier manera, también como decía el martes, ellos van a ir a la... está el peligro de la decisión de la Corte Suprema de Justicia con la causa vialidad, ¿no? O sea, la intención sigue siendo la misma, proscribir a Cristina y restringir el sistema democrático utilizando a una Corte Suprema de Justicia que es una corte desprestigiada, clasista desde el punto de vista oligárquica y muy inficionada por sospechas de corrupción, claro, política y de inmoralidad. Ayer Andrés Gil Domínguez decía algo interesante, ¿no? Respecto del derecho de las personas a ser, a representar, ¿no? Que era una de las cosas que se estaba, uno de los derechos que se estaba conculcando con esta decisión, porque el Poder Judicial dice todavía hay una instancia superior para ir en queja, pero el Poder Legislativo decía no, con esto ya nos parece que es suficiente, y tomando esa decisión que la dejaba fuera, que era para, en este momento, para una sola persona en la Argentina, que era Cristina Fernández de Kirchner. Pero además mirá este dato que habla de lo ilógico del proyecto de ficha limpia. En relación a los genocidas, a los condenados por genocidio en la Argentina en la última dictadura militar, hay 332 sentencias totales. De ellas, 184 no están firmes, con lo cual esas 184 personas podrían ser candidatas, pero Cristina no. Ajá. En caso después, de que saliera el proyecto. Por el tipo de delito. Hay otra cuestión cultural que es una pequeña derrota del odio, porque la exclusión de Cristina es un elemento para nutrir el odio, ¿no es cierto? Para fortalecer, para darle manija a odiar. Creo que eso lo pierden en este episodio los hace perder la potencia. Bueno, hay que ver, Juan Carlos, hay que ver cómo se utiliza esto mismo en la campaña, ojo, porque ayer no lo van a seguir tratando de utilizar, porque si no uno va a tener que pensar que los Pinatos se va a rendir y que el PRO se va a rendir. Ellos van a tratar de acusar al gobierno, acusar al peronismo. No, pero no es solo eso. Ayer ya el gobierno, y de manera coordinada, lo cual hizo sospechar al PRO de que todo esto estaba de alguna manera involucrado el propio gobierno, salieron con un mensaje, ahora más que nunca, creo que era el de Adorni, ahora más que nunca es kirchnerismo o Argentina, patria o kirchnerismo, una cosa así, ¿no? Sí, ese sigue siendo un eje de polarización para arrastrar a la sociedad a las variantes de derecha o ultraderecha, y de paso negar a la variante progresista y popular. Creo que tiene un doble propósito, pero bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no es cierto? Por ahora prima un fuerte enfrentamiento entre ellos. Me da la impresión que los Pinatos lleva las de perder, porque hicieron una apuesta grande a esto de ficha limpia, llenaron la ciudad de carteles, en fin, tengo la impresión que para ellos es un golpe y le mejora las posibilidades a Dorni. Pero bueno, ya me meto en la especulación, sí, del enfrentamiento entre la derecha, que es una cuestión distinta, ¿no? Juan Carlos, abrazo y gracias. Chau, ya gracias.